la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Con esta frase de Teresa de Calcuta, bellísima, te doy la bienvenida a este espacio diario que compartimos a esta hora de la mañana aproximadamente. Muchos lo escuchan por la tarde. Tiempo devocional. Un espacio, un tiempo, como te digo, en el que compartimos nuestro día, nuestra jornada, nuestros pensamientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Abrimos nuestro corazón para saber qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y hemos dejado nuestra barca a un costado para seguirlo a Él. Si vos estás escuchando el programa igual que yo lo estoy haciendo, si estamos en este espacio del tiempo compartiéndonos, es porque los dos somos de aquellos que dejamos la barca para seguirlo a Él. Te doy la bienvenida a Tiempo Devocional. Como te decía, tenés la posibilidad de comunicarte conmigo, de vincularte, de sacarle provecho a este programa, igual que a todos los que hacemos desde hace años. tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Vamos a empezar con un tema musical y después seguimos charlando. Hay mucho para compartir en el programa de hoy. There's so much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'd make it through a thousand dreams, I still believe. I'd make you give them all to me. Another night away from you. You're the reason I go on, and now I need to live the truth. Right now, there's no better time from this fear I wear. Yo siempre le digo a mi esposa que la engaño con Celine Dion. Realmente es una mujer que admiro, mi esposa también. Pero el cantar y la voz, la profesionalidad con la que actúa, realmente ameritaban que le dedicáramos un programa a compartir su música. Esta que escuchamos fue Celine Dion en una canción que traducida al español es Me rindo, realmente bellísima. Bueno, lo que tenía para compartir con vos hoy indudablemente tiene sus luchas, porque esta es la tercera vez que grabo el mismo programa, el mismo audio. Indudablemente que hay alguien que no está interesado en que esto pueda salir a la luz y pueda ser escuchado, pero vamos a seguir con el programa en el nombre de Jesús, sabiendo que no hay autoridad mayor que la de Él y que al que no le gusta no lo escuche, ¿no? A vos por lo pronto te gusta, por eso es que lo estás compartiendo conmigo. Este espacio de tiempo devocional tiene que ver con la experiencia que hemos tenido con mi esposa en tierras africanas. Ya hemos hecho 2 viajes de misión cristiana en un espacio donde prácticamente el 100% de la población es de fe musulmana. Y entonces de pronto tiene que ver con una serie de programas que me gustaría ir compartiendo con vos. Ya has escuchado probablemente testimonios de otros misioneros que he reproducido también en el programa, pero esta vez tiene que ver con la fe musulmana, con lo que piensa el musulmán, con cómo piensa el musulmán. ¿Por qué es importante que hable de islamismo en un programa cristiano? En principio, porque el islamismo es, aparte del cristianismo, la única religión en el mundo que está en expansión, que está en crecimiento. Nos encontramos en países como, por ejemplo, Estados Unidos de América, donde hace 30 años atrás había 30 mezquitas y hoy en día hay 300. Es decir que en 30 años se ha multiplicado por 10 la cantidad de templos islámicos que hay en ese país. Y no es una realidad muy distinta de la que se vive en otras partes del mundo. Por eso es que es importante que tomemos conocimiento, no para que tengamos miedo de ese crecimiento, sino para que sepamos por qué crece, cuál es el proyecto que tienen, hacia dónde dirigen sus actividades espirituales y qué es lo que hace que puedan desarrollarse congregaciones de fe islámica en países de clara tradición cristiana, como son los nuestros, como es América o como es Europa. De hecho, la colonización islámica en Europa ya tiene realmente características más que notables. Vos podrás haber leído seguramente o escuchado en algún medio de comunicación las luchas por los el derecho a las jóvenes musulmanas que van a las escuelas secundarias o primarias de utilizar el velo islámico en países europeos de tradición cristiana. Y ellos, este empuje que están dando, tiene que ver en que realmente la población islámica en Europa ha crecido sensiblemente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países africanos, que hoy en día son países o repúblicas independientes, fueron en algún momento colonias europeas durante siglos. Los europeos estuvieron sacándole las riquezas a la tierra, estuvieron explotando comercialmente esas naciones hoy independientes africanas y también estuvieron esclavizando a sus hombres durante siglos, como te decía antes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hoy hay africanos francoparlantes en los muchos países que fueron colonia francesa. Hay africanos angloparlantes en los países como, por ejemplo, Gambia, que ha sido una colonia inglesa. Hay africanos que hablan alemán, hay africanos que hablan holandés, hay africanos que hablan español, hay varios países dentro de África que hablan portugués porque han sido colonia portuguesa. Y bueno, ¿qué pasó? Y pasa que todas esas personas que forman parte de países que en su momento fueron colonias europeas, hoy buscan emigrar a Europa. ¿Y por qué lo hacen? Y porque la diferencia entre la moneda local, perdón, entre la moneda local y el euro es importante, y entonces si viajan a Europa y después construyen o mantienen a sus familias en el país en donde viven, en África, con dinero europeo, la posibilidad de crecimiento y de prosperidad es mucho mayor. ¿Pero qué pasa entonces? Y pasa que un africano, por ejemplo, de un país como Mali, que es francoparlante, que ha sido colonia francesa, va a trabajar a Francia y se lleva a su familia. Su familia está formada por su esposa, en el mejor de los casos una sola esposa y media docena de hijos, 6, 7 niños. Pero no te olvides que en el islamismo está permitido por el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, es como la Biblia de los musulmanes, está permitido que haya hasta 4 mujeres, es decir, que un hombre puede tener hasta 4 esposas. Entonces, si tiene hasta 4 esposas, se está llevando a Europa 25 niños, 20, 25 pequeñitos, que van a integrarse a las comunidades escolares europeas. Se integran en las escuelas primarias, hablan el mismo idioma y no hay cómo prohibirles que se integren. Tampoco corresponde, porque si viven allí tienen sus derechos. Se integran a las escuelas secundarias y se encuentran con un terreno espiritual donde el cristianismo está muy debilitado, producto de una progresiva secularización de la sociedad europea. ¿A qué me refiero con progresiva secularización? Bueno, me refiero a que lentamente las instituciones y el hombre común de los países europeos se ha ido alejando de Dios, ha ido tomando distancia de todo lo que tiene que ver con la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ya no van a la iglesia, y entonces sus hijos ya, si son católicos, no participan de la vida de los sacramentos, si son protestantes no van a las escuelas dominicales, y son cristianos, pero son cristianos nominales, que nunca han leído la Biblia, que no la practican. En ese ambiente donde están prohibidos los símbolos religiosos, donde ya no se reza o se ora en las iglesias. En ese ambiente se instalan familias musulmanas con una férrea convicción y fe religiosa. Vos sabés que los musulmanes tienen 5 pilares en los que se apoya la religión y la fe musulmana, que son necesarios e indispensables para que la persona pueda obtener la salvación. De modo que esos 5 pilares son muy respetados. Algunos de ellos tienen signos externos bien claros, como por ejemplo la oración. Vos habrás visto alguna vez a un musulmán hacer su oración de 5 veces al día. Se postran en el piso sobre una alfombrilla. Si no tienen una alfombra, lo hacen sobre su abrigo. Si tienen la posibilidad, se higienizan antes de poder hacerla. Respetan 5 veces rigurosamente al día, la primera vez a las 5 de la mañana, más o menos, la última a las 8 de la noche. Pero si el chico está en clases, ¿qué pasa? Tiene derecho a hacer su salat, su oración. Y es un signo claramente visible de ser una persona distinta. Si es una jovencita, esa jovencita va a llevar un velo islámico y ropa hasta los tobillos, que la va a distinguir del resto de las niñas. Signos externos que se distinguen en comunidades europeas con mucha tradición. Otro de los pilares del islamismo es el respeto por el mes de Ramadán. Durante el mes de Ramadán, que tiene fechas variables, pero más o menos es para septiembre o octubre, durante ese mes las personas que respetan la fe islámica ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, se respeta un ayuno ritual que consiste en no comer ningún alimento, ni tomar ningún líquido, y tampoco pueden realizar actividades que rompan con el ayuno, como por ejemplo fumar o tener relaciones sexuales. Muchas de las actividades laborales inclusive también se suspenden. Y entonces uno ve, si convive con musulmanes, ve que estas personas tienen durante un mes conductas completamente distintas de las tradicionales. Y si la persona es un joven o un niño que no tienen el hábito de ejercer ninguna práctica religiosa, empiezan a preguntar: ¿y vos qué sos? ¿Y vos en qué crees? ¿Y vos por qué sos distinto que yo? Y entonces se abre el paso y el camino para que esos niños, esos jóvenes, esos adultos en su trabajo puedan compartir su fe, de modo que crece de una forma considerable. A tal punto que en Europa, hoy en día, en países como Francia, en países como Alemania, en países de mucha tradición como Holanda, la fe más practicada, la religión más practicada, es el islamismo. Vos podés creer que en un país que es la cuna del protestantismo, en la cuna del cristianismo protestante, la cuna de la reforma, como es Alemania, hoy en día la religión más practicada sea el islam. Bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a un tema musical y seguimos charlando. Sweetest part of my life for so long. I look in your eyes, there's a distant light, and you and I know there'll be a storm tonight. This is getting serious. Are you thinking about you or us? Don't say Bueno, y esa es la realidad que te estaba compartiendo de lo que está pasando en Europa. Y yo me pregunto si estamos muy lejos de esa realidad en nuestra América. Por lo pronto, en América del Norte, en Estados Unidos, hay serios problemas con las cuestiones de la secularización social que está viviendo. También, de alguna forma o de otra, está pasando también en nuestras Américas Latinas, en nuestra América Latina, que tiene una tradición católica muy importante. Yo me pregunto cuántas personas realmente leen la Biblia o hacen una práctica religiosa activa y cuántos dicen ser católicos únicamente porque han sido bautizados cuando eran pequeños o porque la tradición de su familia era de raíz católica. Y no está pasando eso de la islamización también en América. Como te decía antes, la cantidad de mezquitas en Estados Unidos de América se ha multiplicado por 10 en 30 años en Estados Unidos. Y la población islámica se ha multiplicado por mucho más que por 10, sin duda, en ese país. Pero también está pasando cosas similares en el resto de América Latina. En nuestra Argentina, sin ir más lejos, también está pasando eso. Hay unas comunidades de origen islámico, muchos ya convertidos al cristianismo, que están instalados y conviviendo con nosotros, sirios libaneses o gente de Turquía, que están ya por generaciones viviendo entre nosotros. Pero decime una cosa, ¿no has visto vos en tu ciudad gente de color de piel negra, negros trabajando, viviendo, caminando cotidianamente en tu ciudad? ¿No te llama la atención que esas personas están, por ejemplo, aquí en Río Gallegos, hay 6 o 7, viviendo de vender chucherías en las calles, de vender artesanías, de vender relojes, truchos? Y uno dice, pero ¿cómo viven estos hombres con sus familias? ¿Cómo viven con el costo de vida que significa una ciudad del sur como Río Gallegos? Bueno, estas personas son de alguna forma colonizadores islámicos. Estas personas de alguna forma están preparando, están haciendo el salto transcultural que permite que se vayan instalando más y más familias cada vez. Esta realidad que te transmitía en el primer bloque que vive Europa no va a tardar mucho en ser también una realidad en nuestra América del Sur, en nuestras Américas. ¿Y cómo hacemos para frenarlo? Ah, bueno, entonces toda persona que tenga apellido islámico no lo dejamos entrar al país. Toda persona que sea de piel negra no lo dejamos entrar al país. Toda persona que profese una religión distinta de la cristiana no lo dejamos entrar al país. ¿Sería eso lo que tenemos que hacer para evitar la islamización de América? No, porque de ese modo estaríamos cometiendo el mismo error que cometen en países islámicos con los cristianos. Prohibir la entrada a cualquier persona que diga ser cristiana o que va a profesar su religión dentro de los límites de ese país, como pasa, por ejemplo, en Irán o como pasa en muchos otros países islámicos. Eso va contra nuestras tradiciones. Aquí las puertas siempre han estado abiertas para quien quiera venir a habitar el suelo argentino, como dice la Constitución. Y así debe ser. Y entonces, Héctor, entonces, ¿qué hacemos para enfrentarnos a un crecimiento islámico como el que vos decís que estás hablando en la radio? Me gustaría que, para que pudiéramos seguir reflexionando sobre el tema, me permitas compartir un texto pequeño de David Wilkerson. ¿Ubicás quién es David Wilkerson? ¿Quién fue? Un famosísimo pastor y predicador estadounidense que murió el 27 de abril del 2011. Todavía su ministerio continúa porque su hijo está a cargo de ese poderoso ministerio espiritual que tenía este hombre. Y David Wilkerson escribió este texto que titula él Construyendo sobre la roca. Construyendo sobre la roca. Si usted dice ser cristiano y ama a Jesús y camina en obediencia a él, sin embargo usted lo abandona día tras día al no orar, entonces usted realmente no lo conoce. Su hogar no está cimentado sobre la roca, sino sobre arena. Su casa se va a colapsar por completo en tiempos de dificultad. Usted no puede conocer a Jesús solamente yendo a la iglesia. ¿Entendés lo que te repito lo que acabo de decirte? Usted no puede conocer a Jesús solamente yendo a la iglesia, dice Wilkerson. Usted debe tener una conversación con el Señor día tras día, hora tras hora. Usted debe llegar a conocerlo, a crecer en su amor por él y desear conocerlo, conocer lo que a él le agrada. Si cometo algunos errores es por la traducción al español del texto original. Conocer lo que a él le agrada. Nosotros tendemos a considerar los mandamientos del Señor como una carga, como estatutos que restringen nuestra libertad personal, y en lugar de adaptar sus palabras hacia nosotros, tendemos a buscar caminos que nos permitan escaparnos de ellas. Son palabras muy duras las de Wilkerson, Dice, si vos decís que sos cristiana y que amás a Jesús y caminás en obediencia a Jesús, pero no orás lo suficiente, no tenés un encuentro con Jesús día a día a través de la oración, incluso varias veces al día, sino te preguntás ¿qué es lo que piensa Dios en relación con tal o cual situación que estás viviendo? Y no se lo preguntás a Él y no lo pones en manos de Él. Entonces, aunque digas ser cristiana, aunque digas ser cristiano, tu hogar, tu vida, están cimentadas sobre la arena y no sobre la roca. Obviamente que esta metáfora de la roca y la arena tiene que ver con el texto bíblico donde Jesús habla sobre esto, ¿verdad? Tu casa no está cimentada sobre la roca, sino sobre la arena, dice Wilkerson. No se puede conocer a Jesús, dice el predicador, solamente yendo a la iglesia. Tenés que tener con el Señor una conversación día tras día, hora tras hora. Tenemos que llegar a conocerlo, a crecer en su amor por él y desear conocer lo que a él le agrada. ¿Cuánta oración compartís con Dios todos los días? ¿Con qué frecuencia hablas con Dios? ¿Con qué frecuencia vacías tu mente para que él pueda hablarte? Te quitas de encima las preocupaciones del día para no solamente hablar con él y hacer una oración como hacíamos de chicos al angelito de la guarda por las noches. ¿Te acuerdas de la oración? Ángel de la guarda, dulce compañía. Bueno, una oración pequeña que uno hace al final para cubrirse y nada más. ¿O realmente te pones a tomar unos mates espirituales con él para compartir lo que son tus cargas? Dice Wilkerson, tendemos a considerar los mandamientos del Señor como una carga, como estatutos que restringen nuestra libertad personal. ¿Es así como vos lo vivís? Seguir los mandamientos de Dios, los mandamientos que Jesús nos comparte también, ¿son una carga para tu vida? ¿O estás adoptando sus palabras como parte de tu estilo de vida en plena libertad y en una vida de perfecta gracia? Nosotros, dice Wilkerson, hemos distorsionado la gracia de Dios al hacerla una clase de túnel de salida de la prisión que implica ser su ley. Sin embargo, La gracia es una maestra de santidad. ¡Wow! La gracia. Me hace acordar a un libro de Swindoll que se llama El despertar de la gracia. Me lo regalaron una vez y yo lo regalo y lo vuelvo a comprar. Ya lo leí como 3 veces. Porque es importante que tomemos conciencia de lo que es la gracia. Es importante que tomemos conciencia de lo que es vivir por gracia. No estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia que se derramó sobre cada uno de nosotros por la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz. Esta es la forma en que Wilkerson nos confronta con nuestra realidad como cristianos. Pablo, en la carta a Tito, capítulo 2, verso 11, dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por ley? Yo te pregunto, ¿por ley? ¿Dejás de beber alcohol porque en tu iglesia te dicen que no se puede beber alcohol? ¿Dejás de fumar porque te dijeron que no, que un cristiano no puede fumar? ¿Lo haces por ley o lo haces porque estás realmente convencido de que querés agradar a un padre que te ama? ¿Cuál es tu relación con Dios? Es necesario que nos confrontemos con esta situación, porque la debilidad de la fe del cristianismo en Europa y ahora también en América tiene que ver con que no oramos lo suficiente, según Wilkerson, y creo que también según Héctor. Creo que no oramos lo suficiente, creo que no estamos preparando el camino para que se generen las defensas espirituales necesarias, de modo que religiones como el Islam no tengan cabida de crecimiento. Quien quiere practicarlas, que las practique, pero que no hagan un proselitismo de su fe, que no tengan lugar para hacerlo. Para ello necesitamos personas que estén formadas en una sólida fe cristiana. Y para eso, dice Wilkerson, necesitamos aumentar nuestra vida de oración. No alcanza con ir a la iglesia. No alcanza con que cumplas con los ritos sacramentales, si sos católico, con el tema del bautismo, la comunión y la confirmación, el casamiento. No alcanza con que cumplas con los ritos sociales, seas católico o evangélico. No alcanza con eso. Es necesaria una profunda e íntima relación con el Padre basada en una vida de oración. Esto tiene que ver con vos y esto tiene que ver con lo que Dios nos está pidiendo que propaguemos como cristianos en una sociedad que tiende a secularizarse. Pero vamos a otro tema musical y después hablamos de eso. On shining, why does the sea rush to the shore? Don't they know it's the end of the world? But you don't love me anymore. Birds go on singing. Why do the stars glow above? Don't Sí, ya sé, no era Celine Dion, este era Susan Boyle la que cantaba, aquella famosa, aquella desconocida que surgió al aire en un programa del tipo del que ahora se conoce como Soñando por Cantar, una desconocida que pudo revelar una voz maravillosa y tuvo la oportunidad de ser famosa por un tiempo, Susan Boyle, y la canción que cantó y que compartimos en tiempo devocional de hoy es El Final del Mundo. El Final del Mundo. Realmente bellísima, ¿no? Bueno, seguíamos entonces hablando sobre esta relación en América Latina entre Islam y cristianismo. ¿Cuál es la actitud de expansión que se ve del Islam en Europa hoy en día? Y que también se está viendo en nuestra amada América. Lo hemos visto, lo hemos comprobado, está identificado con toda claridad en Estados Unidos de América y también en los países latinos, donde hay una importante fe nominal, es decir, personas que dicen ser cristianos o católicos, cristianos evangélicos, protestantes o católicos, por tradición familiar o porque han sido bautizados, pero que no tienen una práctica activa de una vida de fe. Y decíamos también que esto permitía un campo virgen perfectamente preparado para que otras religiones, como es el caso del Islam, se propaguen. ¿Por qué solamente el Islam, Héctor? ¿No podría pasar todo lo mismo con el budismo? Sí. ¿No podría pasar lo mismo con el confucianismo? Sí, pero el Islam es, aparte del cristianismo, la única religión en el mundo que está creciendo y que tiene una actividad claramente proselitista de crecimiento. Hay una actitud intencional de islamización de Occidente por parte de aquellos que profesan la religión islámica. También te decía que si compartimos esto, yo tengo grabaciones que en algún momento voy a compartir en otro programa de lo que es la vida para una persona musulmana que ya vive en Argentina, que ya viene por generaciones en Argentina y es completamente distinto de lo que te digo. Pero No pasa lo mismo con aquellos que están llegando, con aquellos que vienen preparados, como nosotros llamaríamos misioneros cristianos, pero que vienen preparados hacia las Américas para la colonización islámica. Bueno, y hablábamos sobre la opinión de Wilkerson en relación con la metáfora de construir sobre la roca y sobre la arena. Estoy haciendo solamente un resumen como para que volvamos a entrar en contexto de lo que estaba compartiendo con vos. Después del programa, yo grabo esto, se reproduce a través de internet, y también mi hija, que es periodista, toma el trabajo de desgrabarlo en formato de Word y queda en formato de texto para que alguien pueda leerlo, compartirlo con su grupo, charlarlo, compartirlo con sus pastores, con sus líderes, y discutirlo. También para decirme que estoy equivocado, por supuesto. No tengo pretensiones de ser el dueño de la verdad en las cosas que comparto, ni tampoco hablo, vos fíjate que yo no hablo de estudios bíblicos, que no lo son, sino que estas cosas que comparto con vos en los programas de cada día tienen que ver con reflexiones, con el sentarnos a compartir, vos de un lado y yo del otro. En algunos casos también lo hacemos con mate de por medio, pero el sentarnos a compartir qué es lo que pensamos en relación con determinados temas a partir de nuestra propia experiencia. Lo que te digo respecto del Islam, lo que hablo respecto del Islam en África y lo que hablo respecto del Islam en Europa, lo estoy diciendo a partir de la experiencia que personalmente con mi esposa en dos viajes misioneros hemos experimentado. De modo que la autoridad me la da la experiencia, no más que eso. No soy un teólogo, ni no vas a escuchar de mí que proclame ningún título que no tengo. Es la experiencia y ver lo que pasa. Por ejemplo, hemos estado en Sudáfrica, Johannesburgo, una república que ha sido colonia inglesa durante mucho tiempo, durante muchos años, durante siglos, y también, igual que el resto de África, explotada comercialmente y explotado sus hombres, su recurso humano, por Europa. Hasta que se independizan, pero tiene hoy en día una habla oficial, la lengua más importante es el inglés, y hay también unas 12 lenguas tribales más que se comparten como lenguas oficiales, pero es un país de habla inglesa, y si alguien quiere comunicarse con otro, lo hace en inglés. Y tienen todas las tradiciones y las cuestiones culturales de un país de origen inglés. De modo que cuando estuvimos caminando y recorriendo Johannesburgo, una de las cuatro ciudades más importantes de Sudáfrica, y hablando con la gente, ellos contaban orgullosos. Estuvimos en un hotel cuando se enteraron que éramos misioneros cristianos, la dueña nos dijo: bueno, ustedes están en un hotel cristiano. Y lo dijo con todo orgullo y alegría, el saber que habían dos misioneros compartiendo con ellos en ese hotel que definían como cristiano. La señora era anglicana y su esposo era bautista. Y bueno, hemos hablado mucho, hemos tenido oportunidad de compartir con mucha gente de Sudáfrica, también de temas espirituales y religiosos, porque de verdad que es una cuestión que siempre nos preocupa y siempre estamos estudiando con mi esposa para aprender y para conocer, y también para darnos una perspectiva espiritual del lugar donde estamos. En Sudáfrica nos decían: bueno, este es un país 85% cristiano. Este es el país que tiene más porcentaje de cristianismo de toda África. Y lo dicen también con cierto orgullo, en un continente en el que la mayor parte de los países tienen tradición de más de 1000 años islámica. Sudáfrica dice: nosotros tenemos una tradición claramente cristiana, 85%. recorrer las calles de Johannesburgo, pasear por los shopping, recorrer las zonas céntricas comerciales, nos mostró una realidad distinta de la que esta gente nos estaba, de lo que los nativos o las personas del lugar nos hablaban. Hemos visto gran cantidad de familias que caminaban por las calles, el hombre con sus niños y detrás la mujer cubierto su cuerpo completamente por un velo islámico. Cubierto su cuerpo completamente, no se le veía ni el rostro ni sus ojos, sino que estaban completamente tapados. Todos vestidos de negro, la mujer, y el resto de la familia vestidos más o menos occidentalmente. Y lo hemos visto mucho, lo hemos visto realmente mucho. Cuando lo compartíamos con la gente del hotel, que como te digo eran cristianos, y lo compartíamos con otras personas de Johannesburgo, ellos nos decían, no puede ser, hasta que en nuestra insistencia por ver lo que habíamos apreciado, alguien nos dijo, están viniendo muchos libaneses, están viniendo muchas personas de países de cultura islámica a vivir entre nosotros. Está pasando también en Sudáfrica y está pasando en todo el mundo de cultura occidental porque hay un plan elaborado para que esto suceda. Pero lo podemos enfrentar, claro que sí, yo creo que es así y yo creo que en el caso de nuestras comunidades de América Latina estamos a tiempo para que esto suceda. Estamos llamados a formar parte de una iglesia de Cristo, identificada claramente con la misión. Estamos llamados a ser misioneros, a ser misioneros cristianos, vos que estás del otro lado del micrófono y yo que estoy de este. Pero un misionero cristiano no necesariamente tiene que irse a un espacio, a un ambiente transcultural. No, tenemos una tarea que realizar, una tarea que el mismo Jesús nos marcó que teníamos que realizar. Lee conmigo, búscalo después en tu Biblia, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el final de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Jesús ya había sido muerto en la cruz y resucitado, y ya a punto de subir al cielo, les da a los cristianos de entonces, a sus discípulos, a aquellos que eran sus seguidores, les da lo que se llama tradicionalmente la gran comisión. Les dice a esos cristianos y nos está diciendo a vos y a mí hoy, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quién era este texto? Te pregunto. ¿Para quién era este texto? ¿Para ese puñado de creyentes que estaba cerca de Jesús en el momento de la ascensión? ¿O ese texto, esas palabras de Jesús definidas como la gran comisión, no están también llamando a una actitud claramente activa y misionera a la iglesia de Cristo hoy en día? Tenemos una tarea que realizar y que cumplir, que tiene que ver con nuestra realidad de hoy, que tiene que ver con el ambiente y con el lugar donde estamos, con nuestro trabajo, con nuestras escuelas, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestra familia. No haciendo un proselitismo evangélico o católico, tratando de llevarlos a la iglesia. No, llevándolos a un encuentro auténtico con Dios. Instándolos, invitándolos a una actividad de oración, a una vida de oración. Instándolos a resolver aquellas cuestiones que habitualmente nada tienen que ver con Dios, pero que terminan distanciándolos de Él. Para que vuelvan a tener un encuentro personal e íntimo con el Padre. La gente lo necesita. todos lo necesitamos. Y la sociedad latinoamericana está buscando, está necesitando un reencuentro urgente con Dios. Para eso, vos que sos una persona de fe y yo que soy una persona de fe, tenemos una clara tarea que realizar que nos ha sido impuesta por Jesús y que se refleja en el final del Evangelio de Marcos o en el final del Evangelio de Mateo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, salgan de la comodidad de sus casas, salgan de la comodidad del templo y vayan a hacer discípulos, vayan a hablarle a las personas de la buena nueva, vayan a hablarles del amor del Padre. Díganles que el reino de Dios se ha acercado. Esa es la herramienta que tenemos para mantener firme nuestra tradición cristiana, pero también nuestra fe cristiana hoy en día como sociedad. Esta es la tarea que Jesús nos está pidiendo a vos y a mí que cumplamos hoy. Y cuando habla de ir a todas las naciones, no se refiere a naciones políticas únicamente, sino que se refiere a comunidades, a grupos humanos, a tribus, a etnias, donde sea, como puedas. Pero hay 22.000 etnias y grupos humanos en nuestro planeta, de los cuales muchos de ellos, miles, todavía no han tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y otros, como el nuestro, nuestras sociedades latinoamericanas, han tenido la oportunidad, pero no ha sido bien dada la tarea, no ha sido bien hecha la tarea, y entonces han sido saturados de palabrería, han sido saturados de palabrería que no tenía profundidad espiritual y que terminó por no convencer a nadie. ¡Wow! Bueno, por alguna razón el enemigo no quería que este programa saliera al aire y, como te decía al principio del programa, lo tuve que grabar 3 veces. Pero se acabó. Estamos ya en los 57 minutos de programa y da espacio solamente para la cortina musical y el tiempo de despedida. Acordate, tiempodevocional@hotmail.com. Si me escribís, yo te puedo dar el link para que bajes el programa completo o lo escuches otra vez en audio, y también para que puedas obtener, te puedo enviar una copia del programa en forma de Word, en formato de texto, para que puedas también reflexionarla, subrayarla, tachar lo que no te parezca bien y, en fin, manejarte con toda libertad. Lo importante es que le saques provecho a esta hora que compartimos en el programa de hoy. Se fue Tiempo Devocional, se fue el espacio que compartimos todos los días. Espero que realmente te haya bendecido igual que me ha bendecido a mí, sin lugar a dudas. Vamos a la cortina musical y te espero mañana. Chau. Sonriendo, has dicho mi nombre.